canciones como esta vamos a poder disfrutar esta noche cuando estemos juntos. El Negro Caro, Juli Juli, ¿quién les habla? Tavo Roldán, para presentarles música para soñar despiertos. La música más especial a la hora correcta a través de los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Vamos a continuar entregándoles a esta hora más saludos de los oyentes y cuáles son esos datos curiosos que comparten con nosotros al 322-268-1212. Dice, estoy con mi esposa en sintonía, el voto de ella es por Bob Marley, pero el mío es por UB40. Y estamos disfrutando el duelo, pero se va mucho la señal. Soy Fernando desde Pereira y vamos para la fiesta del 31 de octubre. Bueno, eso fue hace un ratico cuando estuvimos en esos ajustes. Muchas gracias, muchachos. A ver por aquí qué más nos dicen. Hola, Veracruz Estéreo, buenos días, Dios los bendiga. Con Eliana desde El Peñol, mi voto es por UB40. Ah, ok, aquí nos están haciendo una pregunta, enseguida miramos, vamos a ver quién está por aquí. Hola, buenos días, Lina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Tavo, buenos días, Veracruz, a todos los oyentes. Tavo, te confirmo que la señal se está yendo acá en dos quebradas. Va y viene, pero bueno, siempre súper conectados ahí. De ahí no la voy a mover hasta que se arregle. Un abrazo. Gracias, Linita, por estar conectada con Veracruz. Buenos días, amigos de Veracruz. Les escribe Jairo Quintero desde Bello, en Antioquia. Mi voto es por UB40. Perfecto, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Uy, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer con este WhatsApp? Dice por aquí, hola, buenos días. Les habla Sandra desde Cuba, en Pereira. Mi voto es por UB40. Héctor Fabio dice, Veracruz, muy buenos días. Mi voto es por Bob Marley. Saludos a Dianita Vázquez, mi hermanita, en Chinchina. Edwin dice, hola, saludos desde las calles de New Jersey. Mi voto es por Bob Marley. Luis Fer, ¿qué nos dice? Buenos días. Oh, buenos días. Días, papá. Hola, Ferchus, desde Pereira. Para hacerles un excelente día. Amén, lo mismo para ti. Pues los dos son buenos, pero ustedes, mi voto es por el Plus UB40. Listo. Buena banda, que los dos también son buenos. Un saludo desde Pereira. Pavo. Un abrazo, papá. Gracias. Gracias a vos por estar conectado con Veracruz. Definitivamente Bob Marley, Nelson Garzón desde la perfumería en Pereira. En sintonía hoy, mañana y siempre. Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Rodríguez y mi voto es por Bob Marley. Reporto sintonía desde Enciso, en la ciudad de Medellín. Qué buena audiencia tiene Veracruz en Medellín. A pesar de no tener nuestro dial en Medellín, nuestros oyentes siempre están conectados en online. Esperemos que Dios nos regale la fortaleza para regresar pronto a Medellín también con nuestra radioestación. Buenos días, Tavo. Mi voto es por UB40. Mi dato curioso es que el nombre lo tomaron de un formulario que firmaban de manera periódica. Carmen, desde Manizales. Oscar, buenos días. Buenos días, Veracruz. Buenos días. Por aquí a reportar sintonía desde Pereira. ¿Qué nota? Y mi voto es con Bob Marley. Gracias. Eso está bien bacano. Muy reñido que está este round, o más bien este ring que entregamos hoy a través de Veracruz 1118. Vamos con el siguiente round. A esta hora, en Veracruz Estéreo presentamos El Ring. Estos son los artistas que enfrentaremos. Continúan Bob Marley contra UB40. ¿Por quién es tu voto? 322-268-1212. Y por supuesto, Veracruz Estéreo Clásicos, que son nuestras redes sociales ahí en el Instagram, en historias. Ustedes pueden dejar su voto también y dejarnos su dato curioso. Vamos a entregarles una canción de Bob Marley. Se llama Call You Be Love. Y luego viene UB40 con Here I Am. Dos superclásicos en este round que entregamos a través del ring de Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. 91.1 Clásicos siempre. Thank you. Tu artista favorito, así se llama esta canción, se llama Here I Am. 11:26, estamos presentando en esta mañana de Maratones de Música, estamos presentándoles a esta hora los RIM, y hoy los dos enfrentados son UB40 contra Bob Marley. En este round presentamos estas dos canciones y ustedes pueden seguir entregándonos su voto a través del 322-268-1212 @VeracruzEstereoClásicos. 11:26, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con este WhatsApp? Hola, Veracruz, saludo desde Corrientes, Argentina. Che, boludo, qué bacano poder escuchar la buena música. Los dos son excelentes, pero mi voto es por Don Bob. Dice nuestro oyente, Angelita, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Veracruz, buenos días. Buenos días. De Manizales. Mi voto es por Bob Marley. Un dato curioso, le decían Tuff Gob por su fuerza física y también significa piedra volcánica. Un saludo desde Manizales, siempre sintonizada con ustedes. Tan bella. Un abrazo, Angelita, gracias por estar conectada a Veracruz. Por aquí nos dice, hola, ¿qué más? Ganador para mí, UB40. Hay más éxitos con ellos, pero Bob Marley es el precursor del reggae y puede ganar. Gabriel González desde Pasto, chao, buen día. Y por aquí nos envía y dice, Día del Rock Nacional, 26 de octubre. Bueno, vamos a consultar qué tan cierto es esto que nos envía Gabriel, gracias. Hola, mi nombre es Claudia desde la ciudad de Pereira. Mi voto es por UB40. A ver a Héctor Cortés, buenos días, Héctor. Hola, Veracruz, muy buenos días. Habla con Héctor Cortés. Mi voto es por Bob Marley. Y un dato curioso es que le descubrieron un cáncer en el dedo gordo del pie. También por ahí dicen que vivió casi toda la vida de él con una bala alojada en el brazo. Infinitas gracias por esta emisora, señores. La rebuena siempre. Muy bien. Héctor, un abrazo, hermano. Gracias a vos por estar conectado a Veracruz. Leonardo dice que, Tavo, ¿qué más? Mi voto definitivamente es por Bob Marley. Aunque UB40 también es un gran grupo. Bob Marley es el papá del reggae. Muchas gracias por las boletas para el gran evento del 31. Ya las tengo. Ah, y siempre se me olvida. Soy Leonardo Mesa del 301. Listo, un abrazo, Leo. Gracias por estar conectado con Veracruz Estéreo. Que Dios te bendiga. Javier está con nosotros. Hola, Javier, buenos días. Itavito, buen día. Mi nombre es Javier, aquí es de la ciudad de Medellín. Mi voto es para Bob Marley. Felicidades por la Veracruz, la escucho diariamente. Javier, gracias, hermano, allá en la ciudad de Medellín. Un abrazo especial para todos mis oyentes que siempre están conectados. Recuerden que tenemos nueva aplicación. Si ustedes quieren tener esa nueva aplicación, por favor, los que tienen Android, porque todavía no nos han entregado App Store, pero seguro que ya la vamos a tener próximamente. Pero regálenme, por favor, las personas que quieren que les enviemos el link para que estrenen la aplicación nueva de Veracruz de sistema Android. Lo pueden hacer en el 322-268-1212. Tengo más oyentes. A ver quién está por aquí. Isabel Cristina dice, buenos días. Aplausos para Veracruz. Gracias. A ver por acá, ¿qué nos están diciendo? No, bueno, no alcanzo a leer esa partecita porque bien cieguito que soy, este computador bien pequeño. A decirle a la gerente de esta emisora que por favor nos colabore con eso. Hola, buenos días. Buenos días, Veracruz Internacional. Mi nombre es Giovanni Quintero. Difícil round, difícil ring, como dice el compañero de la emisora. Yo me quedo con UB40, excelente banda, buenos temas. Nos hicieron la vida más alegre en el género del reggae en los años 90, 80 y 90. Cordial saludo para todos, soy Giovanni Quintero. Giovanni, muchas gracias por participar con nosotros, hermano. Dios te bendiga y ya enseguida vamos a estar entregando el último round y vamos a ver quién va a ser el ganador y los ganadores de las boletas para que estén con nosotros este 31 de octubre, allí en el evento del Centro de Eventos Prestige, con Kraken Aterciopelado, Rebobinados y los DJ de Veracruz. Por ahora continúo entregándoles más canciones y aquí están los Pointer Sister. 11:30 minutos, clásicos y más clásicos en Veracruz. Stay. 91.1 Clásicos siempre. Estamos en este martes, ya hoy es 26, hoy está de cumpleaños uno de nuestros compañeros, está de Happy Birthday nuestro compañero Juan Diego Latorre, quien presenta el programa El Metro. Hoy está de cumpleaños y queremos saludarlo, desearle que la pase muy bien, que el Señor lo bendiga y lo acompañe siempre. Gracias por estar ahí con Veracruz Estéreo y entregarnos ese maravilloso programa que tenemos todos los viernes a través de la emisora Veracruz Estéreo 91.1. Para Juan Diego Latorre, de parte de Veracruz, ¡feliz cumpleaños! Happy birthday to you. To you. Happy birthday to you. To you. Happy birthday. A Juan Diego. Happy birthday to you. Feliz cumpleaños para vos, hombre, muchacho, que Dios te bendiga. Que cumplas muchísimos, pero muchísimos años más, Juan Diego Latorre, que sé que siempre está en sintonía. 11 de la mañana, 38 minutos, vamos a seguir con más oyentes. Antes de presentarles el último round que tenemos para ustedes en esta mañana. Hola amigos, buenos días desde Manizales. Martín, muy buena programación. Mi voto es por Bob Marley. Perfecto, muchas gracias. Alejo dice: Tavo, buenos días, mi voto es por UB40. Como dato curioso es resaltar que su mayoría de éxitos son de su autoría. Son versiones reggae de temas de otros autores. No son de su autoría, perdón. Soy Alejandro desde Manizales y quiero ir el 31 a Prestige. Alejandro Zuluaga: hola Tavo, regálame el link por favor. Y que gane el mejor. Perfecto, enseguida te lo vamos a compartir. Buenos días, por favor, me envías la aplicación. Claro que sí. Buenos días, gran familia de Veracruz Estéreo. Soy Jorge Torres, reportando sintonía desde Toledo, en España. Joder, mi voto es para Bob. Un abrazo para todos. Yo digo esa palabra, joder. Me acuerdo de Juli Juli por las noches en Música para Soñar Despiertos. Buenos días, Veracruz. ¿Me comparten el link, por favor? Claro que sí. Buenos días, por favor, la aplicación para Android. Juli Juli me va a colaborar ahorita. Buenos días, amigos de Veracruz. Acá en Pereira tampoco tenemos señal. ¿Y eso a qué horas fue, hombre? Los estoy escuchando por la aplicación y mi voto es por Bob Marley. ¿Me envían, por favor, el link para la aplicación de Veracruz? Carlos Henao dice: saludos cordiales, soy Carlos Henao desde Andes. ¿Me mandan el link, por favor? Fernando Londoño dice: Gustavo, buenos días, por favor, regálame el link. Listo, perfecto, muchachos. Vamos a continuar y vamos a presentarles este último round que tenemos para los oyentes a través de Veracruz Estéreo y, por supuesto, pues para que enseguida vengamos a mirar quién es el ganador, si es Bob Marley o si sencillamente es UB40, y, por supuesto, pues también podamos tener los ganadores de las boletas. Vamos a entregarles dos supercanciones más a esta hora de la mañana en este round que traemos para los oyentes de Veracruz Estéreo. La primera canción que vamos a presentar la hace Bob Marley, es una canción que se llama One Love, y luego vamos a tener a UB40 con otra super canción que se llama Can't Help Falling In Love. Esa es otra de las canciones que traemos para nuestros oyentes. Aquí está entonces el siguiente round de este ring de Veracruz Estéreo 91.1. So when the man comes, there will be no do. El Rin en Veracruz Estéreo. Wild men sing, only fools rushing, and I am here falling in love with you. Espectacular el reggae, ¿no? Nos encanta entregarles a ustedes nuestros round todos los días, o no todos los días, sino los martes y los jueves, cuando estamos conectados con Veracruz Estéreo para presentarles los RIN de Veracruz y entregarles una variedad de nuestra música, en nuestros géneros que tocamos a través de 91.1 FM. Vamos a seguir saludando a nuestros oyentes para que miremos entonces quién será el ganador. Dice Gustavo, buenos días, envíame por favor el link. Ay, Dios mío. ¿Qué más, Gustavo? Un saludo desde acá, desde Dos Quebradas. Los saludo. Mi nombre es Ángel Pino. ¿Me regala el link de la emisora, por favor? Hola, por favor, me comparten el link. Está todas las personas que quieren recibir el link de la nueva aplicación de Veracruz para Android. Buenos días, por